memorables. Julia Bolan. Les cuento que hoy fue bastante complicado decidirme por un memorable. Y tenía ganas de que fuera poesía, y que fuera una poesía muy especial. Y hay alguien que a mí me despierta muchísima admiración, que me hace pensar cuando leo su poesía, que realmente es un trabajo que llega al alma. Y hoy tenía ganas de que la poesía de este poeta le llegue un poquitito al alma. Así que hay que abrirse, tener ganas, en esta tarde otoñal, de escuchar algunas de sus poesías. Me estoy refiriendo a Hugo Mujica. Hugo Mujica nació en Buenos Aires en el año 1942, es sacerdote, estudió Bellas Artes, Filosofía, Antropología Filosófica y Teología, y todo esto se refleja en su obra, que abarca todas estas disciplinas y fundamentalmente la poesía. Ha sido traducido a muchísimos idiomas, sus libros de poesías, como digo, se han editado en distintos idiomas. Pero yo, más que contarles la biografía, quiero citar sus palabras, que me parece que lo definen muchísimo mejor. Él dice: siempre estuve inserto en la creatividad. Mi primera carrera fue Bellas Artes. Yo diría que empecé a escribir cuando en mi persona se dio la transformación del hablar al escuchar. Mi comienzo a escribir poesía implicó empezar a escuchar, que es el lenguaje el que habla, incluso en el sentido físico. Estuve 7 años como monje trapense con voto de silencio, y fue después de años de silencio cuando empecé a escribir. Así que más que una teoría, fue una experiencia, inclusive geográfica. Y dice en otra entrevista, porque hoy me pasé, la verdad que fue un deleite saltar de entrevista en entrevista e ir recopilando algunas de estas ideas o pensamientos o experiencias de Hugo Mujica. Dice: más que de filosofía, soy hombre de pensamiento. La diferencia está en que no me interesan las ideas, sino me interesa la experiencia que el pensamiento tiene de la vida. Más que filosofar, en el sentido de armar teorías o sistemas, soy más de reflexionar desde cierta distancia sobre lo esencial que los acontecimientos tienen. Y podría seguir, él dice algo del lector y esto me pareció maravilloso. Siento respeto hacia el lector y lo que yo trato de hacer es poner delante de él aquello que a mí me habló para que le hable a él más que decirle lo que me dijo a mí. Encuentro que es la imagen aquello que va a hablarle al lector. En eso reside la capacidad del escritor, la de poder plasmar esas imágenes en palabras. Y entonces ahora sí vamos a compartir alguna poesía. Son en general muy breves las poesías de Hugo Mujica y a mí me gustó encontrar y seleccionar estas tres. Noche adentro y no duermo. A lo lejos, en un atardecer en que el otoño es un lugar en mi pecho, comienzan a encenderse las ventanas. Mi nostalgia por estar donde bien sé que al llegar volvería a estar afuera. Duelen los ojos de soñar tan a lo lejos, la frente de pensar lo impensable de tanta vida que no he abrazado, tanta deuda de lo que no he nacido. Poco a poco se apagan las luces. Es el lindero de una noche y otra noche, la frágil vecindad del miedo y la esperanza. El último día podría ser este que termina esta noche, en la que aún escribo igual, pero sin una ausencia nueva para seguir esperando. Esta otra poesía, Hugo Mujica la titula Instante. Unas hojas, unas pocas hojas sacudidas por el viento, un temblor en oscuro bosque, un destello de vida, un instante de niño. Y la última que quiero compartir con ustedes, y así en este silencio profundo para que las palabras lleguen al alma, es esta que él tituló Orillas. Afuera ladra un perro, a una sombra, a su eco o a la luna, para hacer menos cruel la distancia. siempre es para huir que cerramos una puerta. Es desierto la desnudez que no es promesa, la lejanía de estar cerca sin tocarse, como bordes de la misma herida. Adentro no cabe adentro. No son mis ojos los que pueden mirarme a los ojos. Son siempre los labios de otro los que me anuncian mi nombre.